Oye, esto es para ti, para que no sea trililí. Esto son cosas serias, yo. Profeta Guerrero te las trae, mira. Al lado de MC Josh, from Homestead to the whole nations, yo. Hablemos ya de guerra, de cosas siniestras. En el mundo espiritual, guerra entretiene mal. Profeta Guerrero te la viene a detallar. Efesios 6 y 12, pa' que te goce y te evite el roce. Súbele el volumen a tu bocina, voce, pa' que el diablo no te meta otras voces. Pues sus secuaces andan, mira yo, bien feroces. ¿Y qué de los asuntos espirituales? Todos hablan de guerrear, pero todos siguen iguales. Vamos con la Biblia y aprendamos de rivales. Del eterno enemigo con legiones sin iguales. Guerra muy real, sin victoria y sin puñales. Espirituales, pero muchos terminan en funerales. Cosas serias para el cristiano inteligente. Y para todo el que quiera ser mi oyente. Ponte para lo tuyo y sea ahora diligente. Prestando atención a lo que trae este ponente. De mi experiencia y no de ciencia. Ahora yo te hablo de vivencia. El diablo se pasea como Juan por su casa en donde existe la desobediencia. En la casa de muchos cristianos hipócritas que viven de apariencia. La puerta de la casa del diablo está abierta, en donde se vive con maledicencia. En donde hay rechazo a una vida de prudencia. En donde no existe el amor ni la paciencia. En donde no hay compasión ni benevolencia. En donde no se busca la santa presencia. Si quieres ser feliz, próspero y sano, entonces escucha mi advertencia. Buscaré de día y de noche, ciñete en su palabra como manto con broche. Corta con tu socio y con el bonche. Vete de jornada en la palabra como en coche. De Puerto Rico hasta Bariloche. La garra del diablo en el nombre de mi Cristo yo se las moche. Tobillo blessing, won't even touch. La guerra no es contra un solo demonio, sino contra legiones y sin patrimonio. Acabar con la vida de los cristianos y sus matrimonios, dañando en público sus testimonios. Por eso Cristo en guerra es mi idóneo, en quien descanso yo y no tengo insomnio. So let's keep on talking about this spiritual warfare. See, there's a battle everywhere. If I'm in Jesus, Satan won't even dare. Cuando en tu vida Él se quiera a ti manifestar, busque la palabra y comienza a declarar. Tú no tienes ya mi vida, la parte de mi suerte. Pues Cristo en la cruz me libró de tu carro y de la muerte. Y esto no es asunto de la suerte. Cristo te ha comprado para no perderte. Te ha dado de su espíritu para que tú seas fuerte. Y ante el viento y la tormenta, oye, nadie puede a ti moverte. Peace. That's it. Oye, estamos trabajando fuerte para llegar hasta los más rurales rincones de la tierra con nuestra música. That's it. Peace.